dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando directamente hasta el Líbano, porque es que en ese país se imputaron 11 personas por afiliación con organizaciones terroristas. Tenemos ya en línea a Ulises Canales López, corresponsal de Prensa Latina en Beirut. Ulises, bienvenido. Cuéntanos sobre esta imputación. Estas 11 personas, ¿a qué estaban ligados? Ok. Ulises, ¿nos escuchas? ¿Aló? Sí, ¿nos escuchas, Ulises? Tenemos allí un problema con Ulises, vamos a intentar llamarlo nuevamente. Y es que justamente el comisionado del gobierno libanés, en la corte militar, el juez Sarkazar, acusó formalmente hoy a estas 11 personas, 7 de ellas detenidas por estar vinculadas a organizaciones terroristas. Tenemos ya nuevamente a Ulises Canales. Ulises, cuéntanos sobre esta de imputación que se le hace a estas 11 personas. Ya. Ulises, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que tenemos allí, no nos escucha Ulises, vamos a intentar pues establecer otro contacto. Y les comentaba yo que estas 11 personas, 7 de ellas detenidas de urdir y ejecutar además atentados terroristas y estar afiliados al Estado Islámico. Durante una audiencia en la que se permitió o se remitió el expediente del juez primero de investigación militar, Riyad Abud Ghida, el magistrado presentó cargos contra los ciudadanos libaneses, palestinos y hamasirios también implicados en la actividad terrorista y ataques contra objetivos civiles y de las fuerzas de seguridad. En concreto, se responsabilizó a todos los personas presentadas de planificar y llevar a cabo acciones terroristas y explosiones de bombas contra extranjeros en las zonas de Dayet, en los suburbios del sur de Beirut y otras áreas. Al menos 44 personas murieron el pasado 12 de noviembre, y esto justamente en este suburbio aledaño a un campamento de refugiados palestinos que se conoce también como Dayet, como consecuencia de un doble ataque suicida con explosivos que luego se reivindicó el Estado, el autodenominado Estado Islámico. El ejército y las fuerzas de seguridad del Líbano incrementaron además también desde entonces sus patrullajes y redadas para perseguir a sospechosos y terroristas. Además, también en meses recientes arrestaron a numerosas personas vinculadas a las bandas extremistas que intentan derrocar el gobierno de Siria. Por lo general, los detenidos están aislados y además también dicen, seguramente, las declaraciones dentro del juicio que colaboran con el Daesh. Nosotros tenemos nuevamente a Ulises. Ulises, ¿nos escuchas ahora sí? Sí, cómo no. Ulises, cuéntanos de los detalles de esta imputación de estas 11 personas. Sí, mira, el Líbano ha estado en los últimos meses persiguiendo a miembros de presuntos grupos terroristas que operan desde la frontera con Siria e incluso algunos que han estado operando dentro del territorio nacional. Y es que miércoles, el comisionado del gobierno libanés ante la Corte Militar, el juez Sarkazar, acusó formalmente a 11 personas, 7 de ellas detenidas y 4 prófugas, de urdir y ejecutar atentados terroristas y estar afiliadas al Estado Islámico. El magistrado presentó cargos contra ciudadanos libaneses. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Vale. Perdimos nuevamente contacto con Ulises. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información y vamos a pasar justamente del Líbano directamente hasta Rusia, porque es que el presidente de ese país ha exigido ayuda a los damnificados por incendios. El presidente Vladimir Putin exigió a las autoridades regionales las medidas de prevención de incendios forestales y además ayuda también a los damnificados en una temporada anticipada por las insuficientes precipitaciones e inusual calentamiento en el aire. Putin dijo a los gobernadores y jefes de las administraciones regionales que debían prestar la debida atención a las personas y familias que quedaron sin techo y fueron instaladas en albergues por la expansión de los focos cerca de los asentamientos. La situación de emergencia forestal fue decretada por la Defensa Civil en 16 regiones de Rusia con un panorama bastante complicado. Esto por la escasez de las lluvias y además también fuertes vientos que se están dando desde Siberia Oriental, la más en diferentes regiones del país. Durante una reunión extraordinaria con el ministro de Situaciones de Emergencia, el mandatario pidió a las autoridades pertinentes un reporte del trabajo que se venía haciendo, además también de los planes a corto plazo para prevenir algunos casos o mitigar en cualquier situación los estragos de los incendios forestales en una temporada que pues se anticipa que puede ser de alta sequía. Solo en una región, el área de las lenguas del fuego, se triplicó en las últimas 24 horas, con más de 11.000 hectáreas de bosques y vegetación nativa bajo las llamas. En el Amur, las brigadas de bomberos luchan contra 30 nuevos focos y otros 12 también están siendo mitigados, situaciones a más extremas se reportan asimismo también en diferentes regiones de Rusia. El Centro de Meteorología Nacional alertó el día de hoy, por su parte, de un peligro potencial de incendios forestales en Moscú y en la provincia también homónima. Así que hay que estar muy pendientes porque también el cambio climático pues está afectando directamente a Rusia. Y tenemos ya a Maciel en línea, Maciel Fernández Bolaño, ya justamente está desde Francia, porque de Rusia nos vamos directamente a Francia. Y es que en este país llaman a nuevas jornadas de acciones contra el plan de gobierno francés. Vamos a conocer los detalles. Maciel, te escuchamos. ¿Cuáles son este plan que tiene el plan el gobierno francés? Además también que la gente está convocando nuevamente a manifestar en contra. Buenas tardes, saludos para la audiencia. El polémico plan laboral que el gobierno insiste en defender continúa generando descontento y rechazo mayoritario en París y en toda Francia. Por ello, varias organizaciones sindicales llamaron a realizar nuevas jornadas de huelgas y de manifestaciones. Precisamente mañana está prevista una de estas nuevas huelgas convocadas por los sindicatos, que instaron también a movilizarse el 17 y el 19 de mayo para exigir la retirada definitiva del plan laboral, una demanda que ellos mantienen desde hace dos meses al opinar que se trata de un texto que favorece al empresariado en detrimento de los derechos de los trabajadores. Los sindicatos apuntaron durante una reunión que no descartan ningún tipo de iniciativa en las próximas semanas, incluyendo una manifestación nacional contra dicho proyecto. El llamado a las nuevas movilizaciones se produjo tras conocerse la decisión del gobierno francés de valerse de un recurso constitucional para lograr la adopción de un plan laboral sin pasar por el voto parlamentario. Recordemos que ayer el primer ministro anunció que iba a utilizar este recurso constitucional para lograr hacer avanzar este plan laboral sin la anuencia de la Asamblea Nacional. Una decisión que inmediatamente generó grandes críticas y que fue tildada de antidemocrática. El Partido Conservador, los Republicanos y la Unión de Demócratas Independientes presentó una moción de censura que será sometida mañana a votación y también precisamente este miércoles varios diputados del gubernamental Partido Socialista intentaron impulsar otra moción de censura contra el gobierno. Sin embargo, la iniciativa no prosperó porque le faltaron dos votos para lograron solamente estuvieron a dos votos de lograr las firmas necesarias para poder presentar esta moción. Sin embargo, el hecho de que diputados del propio Partido Socialista hayan intentado presentar esta moción de censura contra el gobierno evidencia nuevamente las profundas divergencias y el descontento que existe con relación a la política económica y social del gobierno. Maciel, te agradecemos muchísimo este contacto. Mira, Maciel Fernández Bolaño, desde Francia. Llaman pues a nuevas jornadas para seguir protestando en contra de la reforma laboral. Nos vamos de Francia hasta Chile. Y es que ahí la Confederación de Estudiantes de Chile realiza una nueva marcha por la educación. Tenemos ya a Fausto Triana, corresponsal de Prensa Latina en esa nación. Fausto, cuéntanos sobre esta nueva convocatoria que se está haciendo en Chile. Bueno, la convocatoria es ya una tradición que se ha hecho en las últimas semanas de la Confederación de Estudiantes de Chile, de todo el departamento, o sea, educación superior y educación media también. Y el objetivo es tratar de presionar al gobierno para que cumpla con la reforma educacional establecida y sobre todo también con la gratuidad prometida para estudiantes de las universidades. Un elemento este último que no se ha cumplido 100% y se ha realizado con dificultades. La marcha de hoy fue bastante masiva y como siempre lamentablemente termina con disturbios, pero los disturbios son ocasionados por encapuchados que nunca se sabe el origen. Esto ocurre con todas las marchas en Chile. Se van sumando a las manifestaciones y radicalizan exactamente la protesta. Ahora, Fausto, no solamente el tema de la educación es lo que ocupa Chile actualmente, también el tema de los pescadores y el Mar Rojo ha sido noticia internacional durante los últimos días. ¿Cómo está la situación en relación a estas protestas que han hecho los pescadores? Bueno, el tema de la marea roja está realmente bien complicado. Desde el punto de vista solamente científico, hoy mismo, hace unos minutos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Pesca extendieron la alerta que hay sanitaria. Empecemos por decir que el tema de la marea roja, donde más afectó, fue a la isla de Grande de Chiloé, que está en la región de los lagos, pero ahora también la alerta sanitaria ha sido extendida hasta la región de Los Ríos, que es contigua, región de Los Lagos, porque el tema es que se trata de una microalga que ataca a los moluscos, a los mariscos en general, y luego esto provoca daños de ser consumido. Entonces, la medida lo que pide es sencillamente prohibir la pesca, pero la afectación mayor ha sido en Chiloé, porque es un pueblo totalmente de pescadores, vive de la pesca, y en general estas regiones son muy pesqueras. La protesta viene en dos líneas. Hay una línea que es la línea de las ayudas del gobierno. El gobierno subió un poco el tema de las ayudas ya a 1,100 y algo dólares por persona, por pescador o familia afectada por la marea roja, que se entregará en bonos de forma gradual, pero los pescadores consideran que esta ayuda es insuficiente. Y por otro lado viene un pliego de demandas que son cosas también del pasado, tienen que ver mucho con el pasado en Chile, y se relacionan con cuestiones de las condiciones de la pesca artesanal y de otros problemas que han causado grandes daños a este sector, que por eso se ha encarecido la industria. Pero a esto también, para completar entonces el panorama, se añade la sospecha de que el vertimiento de salmones contaminados en el mar tuvo que ver con este incremento masivo de la marea roja, lo cual todavía no está ni realmente demostrado y ya hay que hacer estudios para analizar el asunto. De momento, en el plano es más conversación entre el gobierno y los sindicatos de pescadores, con la esperanza de llegar a un acuerdo final sobre este tema. Bueno, te agradecemos mucho, además, Fausto, este contacto. Nosotros seguimos viajando por la información y nos vamos a ir directamente hasta Venezuela. Vamos a irnos a esta nación porque hoy el gobierno bolivariano de Venezuela y todos los pobladores y pobladoras de esta nación están realizando una marcha en contra de la ley estafa que ha propuesto los diputados de la Asamblea Nacional, que justamente pues llevaban queriendo mercantilizar la vivienda que ha construido el gobierno bolivariano a través de la iniciativa del comandante Hugo Chávez en su momento y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro. El pueblo salió a las calles, todos además beneficiarios y no beneficiarios de la misión Vivienda Venezuela han salido a manifestar su apoyo, y su apoyo además a las políticas del gobierno, a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y su rechazo a la propuesta de ley de la Asamblea Nacional. Tenemos ya en línea a nuestro compañero David Blanco, quien se encuentra y ha hecho el recorrido de esta marcha. Ya la marcha se encuentra en la Plaza Diego Ibarra y nuestro compañero está allí. David, adelante, te escuchamos. Así es, Alejandro, saludos a los usuarios de la Radio del Sur. Está a las 2:24 de la tarde. Ya la marcha, que partió de la Avenida Libertador, específicamente del urbanismo Santa Rosa, se encuentra frente al Consejo Nacional Electoral en respaldo a este ente rector y en respaldo también al presidente de la República, Nicolás Maduro. A mi lado se encuentra Humberto Márquez. Humberto Márquez, él es alcalde del municipio de Charallave. Alcalde, cuéntanos el día de hoy la importancia de marchar y de respaldar esta gran misión Vivienda Venezuela impulsada por el comandante. Bueno, aquí nos encontramos en la calle hoy miércoles respaldando a la institucionalidad democrática de este país. Nosotros, los bolivarianos, los chavistas, en paz, estamos marchando de muy temprano para mandar un mensaje al mundo y decirle al mundo que nosotros queremos paz, que ante los ataques de la derecha vamos a defender las instituciones como el CNE, una institución que no es mala únicamente cuando no lo beneficia a ellos. Y también estamos en la calle para decirle al mundo que estamos millones de que ha dignificado a cerca de más de 2.5 millones de venezolanos a través de sus distintos programas sociales, como es la misión Gran Vivienda, la sustitución de Rancho por Vivienda, Barrio Tricolor. Y también estamos en la calle diciéndole al mundo que aquí está un pueblo movilizado, una vanguardia movilizada, un partido socialista y un gran pueblo patriótico movilizado para defender en cualquier escenario al presidente Nicolás Maduro, que es el presidente que ha sido leal al legado y al mandato del comandante Chávez. Nosotros no vamos a retroceder ni un milímetro en la defensa de la conquista del proyecto bolivariano. Referente al agravamiento en Venezuela, se aprobó por parte del Tribunal Supremo de Justicia la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Qué lectura le da usted como alcalde del municipio de Sarajevo? Es que ellos no pueden promulgar una ley que vaya en contra de los beneficios de la conquista. Ellos están fuera de foco. Ellos llegaron a la Asamblea Nacional circunstancialmente por una conmoción económica y no pueden arrebatarle al pueblo todo su derecho. No pueden arrebatarle al pueblo la conquista. No pueden, porque tengan una mayoría en la Asamblea Nacional, hacer retroceder la memoria. Ellos quieren impulsar una ley, bueno, que beneficie a 3 millones de venezolanos, que beneficie, que construya la vivienda, que sepan lo que va a ser, pegan con cemento y arena para que sepan lo que es trabajar, pero no pueden borrar la memoria de más de 3 millones de venezolanos que han sido beneficiados con la gran misión vivienda y con el legado de Chávez. ¿Quién era ese marco? Al alcalde de Tarayabe, Humberto Marte, quien, como bien escuchaba, respalda entonces las acciones que está realizando el gobierno bolivariano, respalda también esa acción de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que con esa ley que aprobó la Asamblea Nacional de Congreso, lo que busca es mercantilizar las viviendas otorgadas por el gobierno bolivariano. Alejandro, las personas ya están entonces rumbo en estos momentos al Palacio de Miraflores, donde se espera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los reciba y se dirija al país referente a esta gran movilización que, como bien le mencioné, partió desde la Avenida Libertador en la ciudad de Caracas, desde el urbanismo Santa Rosa, partió por toda la Avenida Universidad, y ahorita ya después que respaldaron, después que se concentraron a las afueras del Consejo Nacional Electoral, se trasladarán hasta el Palacio de Miraflores con un ambiente de paz, un ambiente de alegría, como muy bien lo ha mencionado el presidente de la República, Nicolás Maduro, movilizarse en paz y seguir impulsando todo esto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, esta gran misión que lo que ha dado es hogares al pueblo venezolano. No sé si tienes alguna pregunta, Alejandro. David, muy completo el reporte y te agradecemos muchísimo este contacto. David Blanco, nuestro reportero en Caracas, se encuentra justamente en esta marcha convocada el día de hoy para respaldar la sentencia de inconstitucionalidad de la ley propuesta por la Asamblea Nacional, por los sectores de derecha de la Asamblea Nacional, en contra de la Gran Misión Vivienda Venezuela, queriendo acabar además con un beneficio dado en Revolución, que busca es la mercantilización de edificios y viviendas dignas para el pueblo venezolano. Así ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. 2:29 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa, identificamos y al regreso tenemos más del Tren de la Tarde. Esto es Carlos Santana, Sigue Marley, Chucky Town, Iron Lion. We'll be right back.

blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Cuarenta y un minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde, Sora Jarabe de Palo, La Flaca. Seguimos viajando por las noticias del mundo y estamos listos para irnos a nuestra primera estación. Y comienzan los acuerdos en España. Izquierda Unida y Podemos irán juntos a las elecciones generales del próximo mes de junio. Tenemos ya en línea Willy Meyer, representante de la dirección de Izquierda Unida. Willy, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, igualmente, pues encantado de estar con ustedes. Un placer tenerte acá, además conocer de la voz de la misma gente de Izquierda Unida de esta alianza que se hace con Podemos. ¿Cuáles son las condiciones de la alianza? ¿Cómo van las características hacia ese acuerdo de poder conformar gobierno luego de las elecciones del mes de junio entre estos dos partidos de izquierda? Bueno, yo considero que es uno de los acuerdos más importantes que hemos tenido en la democracia, en la historia de la democracia, porque dos fuerzas políticas se ponen de acuerdo para lo fundamental, un programa de mínimos para cambiar totalmente la orientación económica pensada para una minoría, para unos privilegiados, sobre la base de un ajuste, una política austericida que ha castigado como nunca en España a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes, a los pensionistas, a los servicios públicos. Por lo tanto, somos dos fuerzas políticas del ámbito de la izquierda, Podemos e Izquierda Unida, que nos hemos puesto de acuerdo en un programa de mínimos, es decir, un programa que piensa fundamentalmente en ese rescate ciudadano frente a un gobierno del Partido Popular que ha aplicado con rigor todas las políticas austericidas de la Troika, de la Comisión Europea, del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, y que ha dejado a una España asolada desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos. Y por eso es un acuerdo importantísimo, porque dése usted cuenta, y los radioyentes lo podrán entender, que el 20 de diciembre no pudo ser, hubo un gobierno fallido porque no hubo una mayoría suficiente desde la izquierda para impulsar un programa de cambio, un programa que reclama la ciudadanía, y en esta vez todo apunta, según las encuestas, a que la suma de los dos puede convertirse en una alternativa real al Partido Popular. Y, por lo tanto, este acuerdo político, que va a venir acompañado también con mucho apoyo social, de sindicalistas, del mundo de la cultura, pues sin duda se abre un horizonte de muy esperanzador para el anhelo de cambio que tenemos en España. Ahora, Willy, los números cómo dan con este acuerdo, ¿lograrían ser la primera fuerza Izquierda Unida de Podemos dentro del Congreso en las próximas elecciones? ¿Sí hay certeza de que pudieran obtener la mayoría de los votos para poder conformar un gobierno? Bueno, vamos a ver. Según las encuestas, el partido más votado parece ser que sigue siendo el Partido Popular. No obstante, esas encuestas, la última más importante del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un organismo público, se hizo sin todavía tener la certeza del acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida. No obstante, en cualquier caso, detrás de esas encuestas también sí se puede dar a entender que la suma de los dos, teniendo en cuenta el resultado de diciembre, sí se puede situar por delante del Partido Socialista, que como ustedes bien saben, es el partido que optó después de las elecciones en conformar un acuerdo con Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha, que en la parte económica es más neoliberal en algunos casos que el Partido Popular. Y claro, desde el punto de vista de lo que es un cambio real, es decir, un cambio que oriente la economía en un sentido del interés general, pues el Partido Socialista quedó inhabilitado. Por eso es muy importante que Podemos e Izquierda Unida se sitúen indudablemente dentro de lo que es el espectro sociológico de la izquierda como la primera fuerza parlamentaria, porque eso sí obligaría al Partido Socialista a mirar hacia su izquierda y no hacia su derecha, y entonces sí estaríamos en condiciones de abrir el paso a una alternativa al Partido Popular. El Partido Popular, que se ha caracterizado por no solamente aplicar una política antisocial en España, sino que en política internacional, y ustedes lo conocen bien, la ciudadanía de Venezuela lo conoce bien, se ha caracterizado por tener una política muy injerencista, ¿no?, en todo lo que es América Latina, para preservar los intereses de las multinacionales europeas y no el interés de todos los cambios que se han producido en América Latina. De tal manera que a partir del 26 de junio podemos alumbrar un cambio que no se producía en España desde el 1977. Ahora, Willy, quiero finalizar preguntándote, ¿hay posibilidad o hay planteamiento entre Izquierda Unida y Podemos de hacer alianzas con otros partidos, de necesitarlo luego de las elecciones? Sí, indudablemente. Nosotros lo que estamos haciendo es que nuestro objetivo fundamental es democráticamente derrotar al Partido Popular, al partido de gobierno de Rajoy, y por lo tanto nosotros, ese es nuestro adversario, y vamos a hacer una invitación al resto de las fuerzas políticas, una vez que se abran las urnas y se recuenten los votos, para que a través de esta coalición que hemos configurado con Podemos, podamos con otras fuerzas políticas parlamentarias de todo tipo de signo más nacionalista de izquierdas, progresistas, tener la fuerza parlamentaria suficiente para configurar el gobierno. Willy, te agradecemos muchísimo como siempre este contacto y bueno, Encantado. Estaremos pendientes de ese proceso electoral que se va a vivir en España. Muchas gracias. Así será, muchas gracias a ustedes. Willy Meyer, integrante de Izquierda Unida en España, nos hablaba de este pacto entre Izquierda Unida y Podemos rumbo a las elecciones del próximo mes de junio en España, que además busca ser la fuerza que derrote al Partido Popular y no descarta pues tener alianzas con otros partidos, pero para conformar un verdadero gobierno de cambio en España que mire hacia lo social, que mire hacia la integración y no hacia la injerencia y en contra del pueblo como lo ha hecho el gobierno del Partido Popular Español. 2:47 minutos, 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, nuestro Twitter, @eltrendetarde y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es Kalima y la Mari. Bonita. Bonita eres. Como el agua, libre como el viento y sincera. Tú eres la luz, tú eres mi vela. Palabras de amor que en silencio me guía dentro de mi palabras de amor que en silencio me guía. Y aunque yo esté lejos, su esencia me activa. Dentro de mi ser, ella es la fuente de vida, manantial. Siempre sentí que contigo estaría, soy parte de ti, tu camino es mi guía, y una estrella en el cielo me ilumina, me da calor. Pura como el agua, valiente y serena, serena. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Recomendaciones para un planeta verde. Cierra la llave del agua mientras te enjabonas, cepillas o friegas los platos. Dale el mantenimiento adecuado a las griferías. No uses una lavadora con medias cargas, ya que desperdicias agua y energía. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos a hacer un contacto en directo con nuestro compañero David Blanco desde el Palacio de Miraflores. Adelante, David. Así es, Darwin, saludos a los usuarios de la Radio del Sur. Está ahora 2 y 52 minutos de la tarde, ya la marcha que partió desde la Avenida Libertador en la ciudad de Caracas, específicamente desde el urbanismo Santa Rosa, ya llegó aquí al Palacio de Miraflores, donde se espera ser recibida esta gran marcha en apoyo a la gran misión Vivienda Venezuela impulsada por el comandante Hugo Chávez. Es importante mencionar que a mi lado se encuentra un revolucionario que el día de hoy salió a marchar en defensa de esta gran movilización. Me indica su nombre y su apellido, por favor. Raúl Saldivia. Señor Saldivia, la importancia de marchar el día de hoy, de apoyar al presidente Nicolás Maduro con esta ley de la gran misión, con esta gran misión Vivienda Venezuela y el rechazo a la ley que aprobó la Asamblea Nacional de mercantilizar las viviendas. Mira, de llegar al extremo que tiene la derecha venezolana, de ir a la parte de ello, de tener una vivienda, como dice exageradamente, como en el mercado, sinceramente, yo prefiero que la revolución bolivariana siga avanzando con la misión vivienda. Porque automáticamente, ¿quién compra en el mercado capitalista una vivienda ahorita actualmente? En el mercado de ellos, pues. Nadie, compañero. Vamos a seguir fortaleciendo la misión vivienda, como lo está haciendo nuestra revolución bolivariana. Creo que esas son nuestras metas y específicamente todo el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque sinceramente, nuestro pueblo se merece vivienda digna, como lo ha recibido y lo sigue recibiendo. Vamos a reconocer que hay 1.500.000 viviendas ya, bueno, esa es la meta que nos hemos están logrando y la vamos a seguir logrando. en toda Venezuela. El que no quiera ver esta realidad de la oposición venezolana, lamentándolo mucho, le recomiendo que tome alguna planta, porque sinceramente están viendo mal, porque nuestra revolución está construyéndole sinceramente al pueblo venezolano, donde anteriormente nunca se tomó en cuenta en los gobiernos pasados. En los gobiernos pasados lo que se vivía era desolación y tristeza. Y ahorita en nuestra revolución se están viendo logros y hay que reconocer todo lo que se está viviendo en nuestra revolución, que son las viviendas dignas para el pueblo. Hemos visto que el día de hoy se concentraron también a las afueras del Consejo Nacional Electoral en respaldo a este interrector y también han respaldado también el día de hoy al Tribunal Supremo de Justicia al considerar inconstitucional la ley llamada estafa. ¿Qué lectura le da como pueblo venezolano a este respaldo que se le da a estos entes? Mira, el apoyo a nuestro Consejo Nacional Electoral para mí es contundente. Ellos reconocen nada más cuando salen electos, pero cuando hay una decisión del Consejo Nacional Electoral que no lo favorece a ellos, ellos dicen que eso es ilegal, empiezan a siempre ir buscando los atajos. Y en nuestro gobierno bolivariano hemos reconocido su triunfo en la Asamblea, pero bueno, en este momento, si el Consejo Nacional Electoral verifica todas esas firmas, que algunas que están ya planas, otras falsificadas, bueno, no puede ser que nosotros le vamos a decir a ellos que, bueno, aquí está lista para el revocatorio contra nuestro presidente Maduro. No, compañero, vamos a jugar en la legalidad, vamos a respetar al pueblo, y aquí está un pueblo en defensa de la revolución bolivariana. Con toda la guerra económica que nos tienen, aquí seguimos en la calle combatiendo, y ya vamos a seguir en el combate y en la lucha. Bien, le agradecemos entonces a este hombre revolucionario que el día de hoy marchó en apoyo a esta gran misión Vivienda Venezuela y en rechazo a la ley catalogada como ley estafa aprobada por la Asamblea Nacional. Bueno, ya las personas entonces están dentro del Palacio de Miraflores, específicamente del Balcón del Pueblo, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigirá a todas estas personas que han llegado el día de hoy, que han marchado en apoyo también a la revolución, de una manera con un activismo, manera de paz, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, que ha llamado a mantener la paz y la calma. Y bueno, como muy bien le mencioné, desde la Avenida Libertador partió por toda la Avenida Universidad se concentraron en el Consejo Nacional Electoral y bueno, ya llegaron entonces al Palacio de Miraflores. Información que se maneja, Darwin, ya retornamos contigo. Adelante. Muchísimas gracias, nuestro compañero David Blanco. Y ahora vamos a conectarnos con las palabras de la compañera Amarilis Volcán. También se encuentra en la ciudad de Caracas para que nos amplíe la información. Gracias, Amarilis, por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos acá en el Palacio de Miraflores. Pues hoy ha llegado esta multitudinaria marcha, pues, que ha venido a celebrar lo que es la victoria popular contra la ley estafa, pues, a la transición Vivienda Venezuela, que pretendía imponer la derecha desde la Asamblea Nacional. Bien, el pueblo el día de hoy emocionado acá en las adyacencias del Palacio de Miraflores, esperando, por supuesto, que salga el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, pues a recibir a este pueblo que el día de hoy viene a respaldar lo que ha sido las políticas del Estado revolucionario en favor de lo que es una misión que viene, pues, a proteger la vivienda de los venezolanos y de las venezolanas acá en el pueblo de Venezuela. Hay que recordar que en días pasados la derecha venezolana buscó, pues, con esta ley como un objetivo estratégico de tomar el poder político nacional, y hoy el gobierno una vez más reivindicando, por supuesto, lo que es el viviendo venezolano, pues el Tribunal Supremo de Justicia ha rechazado esta ley que pretendía imponer la Asamblea Adeco Burguesa. Bien, el pueblo hoy acá a la espera de la salida del presidente Nicolás Maduro, quien pues el día de hoy viene a celebrar y a compartir con esta gran marcha que salió desde la Avenida Libertador y ha llegado hoy acá al Palacio de Miraflores, pues precisamente para celebrar lo que ha sido el fallo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, y que viene, por supuesto, a proteger una vez más a lo que es las viviendas del pueblo venezolano, del pueblo chavista, del pueblo que está con el proceso y el legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y que, por supuesto, sigue el presidente obrero Nicolás Maduro.

pero que detiene un juicio político que constituye un golpe de Estado, un golpe desde el Parlamento por sectores de la extrema derecha de ese país. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Ya basta. Basta. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:06, seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y seguimos viajando por las noticias del mundo, listos para irnos a nuestra segunda estación. Y llegamos hasta la estación Venezuela, en el estado Bolívar. Nos vamos justamente a ese estado porque allí ya hace más o menos un año, la en aquel momento diputada, hoy exdiputada, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nancy Asensio, nos anunciaba pues las vinculaciones del hoy diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, de la derecha venezolana, Américo de Gracia, con mafias en el área minera. Este año aparece él denunciando una masacre y acusando al gobierno y haciendo todo un show mediático, y hoy pues tenemos aquí a Nancy Asensio, exdiputada de la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para contarnos la verdad sobre el prontuario de Américo de Gracia en relación al tema minería. Exdiputada, bienvenida. Gracias, aquí bueno, embarcándome en el tren, este tren confortable porque es revolucionario. Así es, como siempre, más bienvenida. Muchas este gracias, tren. Alejandro. Nancy, pues ya hace un año esto se venía denunciando. Tú lo venías diciendo además como diputada por el Estado Bolívar en aquel momento a la Asamblea Nacional. Venías denunciando la situación. Pero luego que la Asamblea de manera momentánea cambia a ser mayoría de derecha, este señor comienza a salir con un show de una masacre, ¿no? Ojo, y ahí hay que acotar que la Fiscalía y el gobierno bolivariano tomó las riendas del asunto y fue a investigar la situación de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero él empezó a acusar al gobierno. ¿Cuál es, en realidad, la vinculación de este señor Américo de Gracia con todo este hecho que él supuestamente está denunciando? Sí, efectivamente, pasó similar al año 2002, cuando el golpe de Estado, cuando salió aquel innombrable militar diciendo que en este momento se presenta una masacre, hay muertos, y no había muertos. Estaba adelantando un escenario. Precisamente esa misma situación pasó con este personaje nefasto del Estado Bolívar, Américo de Gracia, cuando él el 4 de marzo ya él públicamente indica de que hay una masacre, que hay 28 personas, mineros escuartizados, tirados en una fosa común. Ya él había adelantado todo el escenario. Para el día 5, cuando se presenta de verdad esta muerte masiva, vemos que en realidad con la intervención del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y todas las instituciones del gobierno, que para ese momento se nombró una comisión especial, se determinó que realmente habían 17 personas fallecidas por determinación de consulta con los familiares, con testigos, con búsqueda, con inteligencia, contrainteligencia, y es donde localizan en una finca de la señora Rosa Gil, quien llamaban la doña, parte de los equipos que utilizaron para enterrar a esto, a estas víctimas, pues. Entonces, este señor, ya anteriormente, el estado de Bolívar tiene unos municipios, digamos, los municipios del sur, que son, en este caso, Piar, Rocio, Tumeremo, Gran Sabana, Sifonte, y precisamente en las adyacencias del municipio de Sifonte, que es Tumeremo, allí la vía de penetración, bueno, es por carretera, pero hay otras vías que no son tan fáciles, y donde está la zona minera, este señor, y la única comunicación que hay allí es por la vía satelital, por teléfonos satelitales. Este señor, antes del 5, ya estaba en contacto con el señor Ulloa, Suárez, que era el mal llamado, pues, el topo, ese pobre animalito que no, así lo llamaban por la forma como extraía el oro de manera pues indiscriminada y toda la forma que utilizaba y con la tecnología que utilizaba, que era alcaica. Este señor, Américo de Gracia, la data cuando yo lo denuncié el 27 de mayo del año pasado, que se va a cumplir un año ahorita, exactamente yo le decía, bueno, pero ellos son junto a Andrés Velázquez los capos del oro en el sur. ¿Por qué? Porque justamente en esa área, Tumeremo, Las Claritas, El Dorado, El Callao, existen ventas ilegales de oro y extracción ilegal. Porque después que el presidente de la República, el comandante Chávez, se nacionaliza el oro, dice, bueno, ahora los mineros artesanales de una u otra forma van a ir extrayendo, pero tenemos que organizarlo de alguna manera. Luego de eso viene el presidente Nicolás Maduro y hace el nombramiento de uno de los motores que es minería y dice, bueno, vamos a organizar un alco minero. ¿El alco minero cuál es? Bueno, se reúnen las asociaciones, las empresas mineras y conformada por mineros supuestamente o debería estar conformada por mineros, en ese momento se registran 400 asociaciones mineras, de los cuales hay alrededor de 30.000 mineros que de manera ilegal estaban haciendo la extracción del oro. Cuando el presidente anuncia esto y que va a haber orden dentro de ese desorden, porque así lo tenían ellos de esa manera, porque era incontrolable, tanto legalmente como militarmente, por la misma zona, por el mismo espacio montañoso de la zona donde existe la... Una vez que sucede eso, bueno, a pocos días estalla esta muerte masiva, donde pues, por supuesto, se sale allí que uno de los principales autores de esta masacre es el topo, junto con esta llamada de estos señores de la Mesa de la Unidad Democrática, como Américo de Gracia y otros más que están involucrados. Y dentro de ellos, pues, también cuando se hace un estudio, y yo cada vez que intervenía en la asamblea, que este nefasto personaje hablaba, yo le decía, bueno, pero que diga aquí, que justifique los negocios que tiene. Este señor, junto a su familia, tiene más de 15 compañías registradas en estado de Florida, en los Estados Unidos, donde sobre todo la dirección donde se van los exiliados de Venezuela y parte del mundo, ahí están varias de las empresas de donde ellos tienen acciones allí. Igualmente podemos hablar de que este señor es cómplice directo del suministro de equipos de trabajo a los mineros, a estos mineros ilegales. Porque en el Tumeremo, específicamente en la Plaza Bolívar, ahí hay como lugares, como kioscos, sitios de venta de ilegal compra y venta de oro, donde el dinero tiene que ser en efectivo. Y todo ese dinero, este señor tiene hasta un banco a nombre de sus familiares y de él, porque utiliza como testaferro a su hermano, a su familia. Entonces, el intercambio de efectivo por el mineral, la mayoría de los puestos de venta ilegales, como es como vender empanada, allá están a nombre y son manejados por este personaje. Igual, bueno, tenemos la trata de blanca, que eso también allá en las minas se ve muchísimo, y también el contrabando de combustible que bastante las Fuerzas Armadas han hecho para eliminar, disminuir esta fuga de combustible por estos lados para la actividad minera. Él también ha sido cómplice y se ha disfrazado con la inmunidad, ha utilizado la inmunidad para el tráfico del oro y del efectivo que lleva a estos sitios. Entonces, yo digo hoy, hoy que estamos a 11 de mayo y este señor nefasto está en la Asamblea Nacional, y cuando le toca intervenir en la Asamblea Nacional acerca del caso, porque la Fiscal General de la República le dice a él, bueno, venga, usted es parte de la investigación, preséntese y traiga las pruebas. Venga, y él se negó ahí al Ministerio Público, porque él desconoce el Ministerio Público y dice que el Ministerio Público está sesgado de un lado. Ahora, si él sabía todo el plan que había, ¿por qué se niega a colaborar con la justicia? Por eso es un parlamentario. Él fue electo por un grupo que a lo mejor lo siguió ellos, pero es un parlamentario de nacional y sobre todo por el Estado de Bolívar. Debería contribuir con la investigación, pues se negó completamente a seguir con la investigación, y es por ello que se debe solicitar ante el Ministerio Público el antejuicio de mérito contra este diputado Américo de Gracia, y una vez que dé lugar la solicitud, enviarlo al Tribunal Supremo de Justicia para que sea solicitado el despojo de la inmunidad parlamentaria. Nancy, bueno, estamos conversando con Nancy Asensio, exdiputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y dirigente de esta tolda política. Nancy, no solamente la vinculación con el tema del oro o las mafias está Américo de Gracia, él acusa, y hace mucho hincapié, en las últimas semanas lo ha hecho, de acusar de autores materiales a personas del gobierno, de autores intelectuales a personas del gobierno bolivariano en relación a este hecho. Y bien, tú lo decías, que él no quiso seguir con la investigación ni mostrar las pruebas de esa investigación. ¿Hay algún avance de la vinculación de Américo de Gracia dentro de este hecho del asesinato de estas 18 personas que el Ministerio Público investigó? ¿Hay hechos de vinculación real? Porque además lo que se daba y la investigación que se lograba es que eran hechos propios del paramilitarismo, sí, en el Estado de Bolívar. Sí, banda de paramilitarismo que se han extendido viene de ese modelo, no es nuestro, uh-huh. Es un modelo de nuestro hermano país Colombia, vecino, nuestro país vecino, y que se ha venido aguas abajo, viene desde allá de la frontera, por allá a Cúcuta, a todos estos lados, y ha tratado de llegar a Santa Elena de Guairén, al Estado de Bolívar. Mafia, pranes que de una u otra forma, con nombres diferentes, pero que a lo mejor tienen comunicación interna, el Picure, en Guárico, estas bandas allá en el Estado Bolívar, y le decíamos nosotros, mira, si hay alguna vinculación de algunos actores del gobierno nacional, saque su prueba. Pero nosotros sí tenemos al ministro de Interior y Justicia, del Poder Popular, de Interior y Justicia, González López, lo dijo y lo indicó, que dentro de las acciones de inteligencia y contrainteligencia salieron las llamadas pautadas de Américo de Gracia, del gobernador chancelor. Había una fundación, que la fundación actuaba a favor de ese gobierno local en ese sitio y a favor de la candidatura de este personaje, Américo de Gracia. Inclusive hay fotografías donde una camioneta, era conducida por la señora Rosa Gil, él iba arriba en plena campaña con Andrés Velázquez y el equipo político de la oposición de los pueblos del sur. Entonces, ahí están las evidencias, y el Ministerio Público tiene evidencia acerca de esto. Solamente como ciudadana y como exdiputada y como, sobre todo, como pobladora del Estado de Bolívar, nosotros también exigimos que nos quede impune la masacre de estos 17 venezolanos y venezolanas que murieron allá en las minas, y que estén utilizando esta vía de la necesidad, a lo mejor, o de una manera inconsciente, de la explotación ilegal o la extracción ilegal del oro, para que de esta manera disuadir la organización y el objetivo que se tiene con este motor y con el arco minero. Nancy, ¿cómo va el trabajo justamente del fortalecimiento del arco minero y de este motor que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro con la búsqueda y el objetivo de fortalecer el tema, además de la riqueza del Estado, de acabarse además del rentismo petrolero y de fortalecer otro mecanismo que nos convierta más en una tierra muy rica, como es el tema de la minería? ¿Cómo se está haciendo el trabajo desde el Estado de Bolívar? Esto cambiando un poco el tema y ver cómo además se está trabajando desde allá este impulso que hizo el gobierno bolivariano. Sí, es un tema bastante complejo porque tiene años, pues, haciéndose la minería ilegal, y el tratar, primero, que el elemento que hay que determinar aquí y trabajar muchísimo es el de la conciencia, porque cuando nosotros deforestamos de manera abrupta, de manera sin control, nosotros estamos dañando nuestras cuencas, nuestros ríos, nuestras cuencas que nutren al río Caroní, uno de los principales ríos que alimenta nuestra represa de Guri, que ahorita pues estamos viendo que además del Niño, del fenómeno del Niño, también son otros factores, que es la forma como se ha venido explotando la minería en esta zona, sobre todo la cuenca del río por el río Caura también. Entonces, nosotros cuando vemos esto, que hay una lucha permanente entre organizar el desorden, hay elementos que pues por supuesto no quieren que haya organización, porque el beneficio del arco minero es que de una manera, porque toda explotación ilegal y tala de árboles es dañino, porque te daña la fauna, te daña la flora y también te daña el consumo de la alimentación del ser humano, porque cuando un pececito se come la alga de la orilla del río, una alga que está contaminada con mercurio, el pez, después viene el humano, se consume el pez y hay la contaminación mercurial en el organismo. Entonces, todo eso es un trabajo bastante complejo. El gobierno, además, por la zona, la gran extensión territorial que tiene el Estado Bolívar y sobre todo esa zona, igual que por la Paragua y la explotación del diamante, del cortán, del oro, todo eso me ha venido influyendo, que no es una manera tan fácil de controlar, porque más es la conciencia y la organización. ¿Qué es que ha pretendido el gobierno? El gobierno responsablemente ha pretendido con el arco minero de que los mineros que están de manera artesanal, de manera ilegal haciendo la extracción, se pongan a derecho, primero con una cuota que hay que cancelar al Banco Central de Venezuela, organizarlo, y el presidente ha dicho, mire, hay oportunidades de nuevas tecnologías para que la explotación y la extracción sea menos dañina, ¿verdad? Al ambiente, también la forma como ayudarlos con los mecanismos, las instalaciones, y todo eso es organización. ¿Y organización para qué? Para que el país sea más productivo y para que aguas abajo podamos nosotros ser una potencia también en eso. Nancy, ¿vas a encabezar tú o ir conjunto a quienes soliciten este antejuicio de mérito? ¿Están ya haciendo los trámites ante los organismos pertinentes? Bueno, han ido varias siglas políticas, organizaciones políticas, vi por allí que estuvo el PCB, el Partido Comunista de Venezuela, uh-huh, algunas instituciones, no sé, el Bloque de la Patria, los diputados actuales en esta nueva gestión, que van a hacer al respecto, pero cualquier decisión que tome el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, yo estaré apoyando, porque de verdad me duele, me da mucho dolor como un personaje como esto, nefasto, estén dañando nuestras cuencas, nuestro río, y de esa forma también creando masacres en nuestro estado. No me puedo despedir sin preguntarte sobre la Asamblea Nacional actual. Es que tú viviste allí, hiciste vida, participaste, llegaste, representaste al pueblo. Hoy, por un momento circunstancial de la vida, no te toca estar allí, pero estás viendo lo que está ocurriendo. Sí. ¿Qué opinión te merece hoy, como exdiputada, ver lo que está haciendo los diputados electos por el pueblo, tal cual, una elección que no les da el poder absoluto, sino que lo que les da es responsabilidad para responderle a ese pueblo que, bueno, votó por ellos? En un momento determinado, sí. Sí, la política, yo digo que es como la moda, ¿no? De repente hoy el pantalón es bota ancha y mañana es tubito, y hoy es falda, mañana es otra cosa. Y es así, pues, es una como una rueda, una ruleta, y en este caso, pues, es un pueblo que tomó una determinación y decidió que la oposición fuera mayoría en el Parlamento Nacional. Pero qué diferencia hay, y una diferencia muy grande, porque cuando en la revolución era mayoría, cuando nosotros éramos mayoría, nosotros no descansábamos, estamos en función, sesionando y construyendo leyes con un pueblo. Ahorita las leyes salen en un cuarto oscuro, en un amanecer cantar de gallo, y de los grandes bufetes aparecen las leyes, se regresaron, hubo un retroceso a la Cuarta República. Imagínate, presidido por Ramos Ayud, no se puede esperar de menos, pero estas leyes ni siquiera consultan al pueblo, ni siquiera toman en cuenta al pueblo, cuando habíamos avanzado bastante en ese sentido, consultar al pueblo, hacer consultas públicas. Cuando tú ves unos diputados que se han consumido, ya estamos en mayo, empezando mayo ya se consumieron todo el presupuesto de la Asamblea Nacional, que no hay ni siquiera para cancelarle a los trabajadores, a los obreros, a las personas que no tienen la culpa de que estos personajes lleguen con esa intención, pero toda la mitad de los recursos lo han utilizado para viajar por el mundo, para hablar mala patria de nuestra patria, de nuestra Venezuela, para seguir vendiendo a nuestro país en vez de estar haciendo leyes para, con el pueblo. Y le decía, bueno, pero si el eslogan político de ellos, porque ni campaña hicieron, que no se crea ninguno de ellos que son líderes, lideresas, porque fue un momento coyuntural de un pueblo que decidió que fuera diferente la Asamblea Nacional en este momento, que estoy segura que están bastante arrepentidos de la realidad actual, que digan, bueno, no, yo soy líder, yo soy lideresa. No, están muy equivocados. Aquí hay que trabajar con el pueblo, y es muy, muy, muy, muy grande, le queda muy grande, de verdad les quedó muy grande el Parlamento Nacional. ¿Dónde está? Si tú querías acabar con las colas, si ustedes querían acabar con las colas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, me pongo a la orden del Ejecutivo Nacional. No estoy diciendo que van a ser unos serviles del Ejecutivo Nacional. Se pone a la orden y comienzan a trabajar y decirle, presidente, aquí están unas propuestas. Presidente, nosotros le vamos a aprobar. Envíe para acá la cuenta que nosotros vamos a aprobar. Pero es que ni siquiera en la asamblea anterior, en la gestión anterior, aprobaban las pensiones para nuestros viejitos, aprobaban los incrementos de sueldos salariales, aprobaban lo que es la compra de medicina, aprobaban nada. Y ahora que son mayoría, menos, y todavía pretenden que el bloque de la patria, que los diputados del bloque de la patria le hagan el quórum para ellos sesionar. O sea, esto es fin de mundo, porque ellos andan viajando por el mundo y andan ocupándose de la realidad a lo que fueron a la Asamblea Nacional, que es entregar a Venezuela, entregar la patria. Sí, y además lo dijeron. Su objetivo era en 6 meses sacar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Nancy, te agradecemos. Bueno, hay presidente Maduro hasta el 2019 y mucho más. Para rato. Sí. Nancy, te agradecemos mucho esta visita acá en la Radio del Sur. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la Radio del Sur, siempre combativa y siempre presente, siempre en todos los momentos y en todas las noticias. Pues la exdiputada Nancy Asencio, hoy dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, conversaba con nosotros y hacía denuncia formal sobre la vinculación de Américo de Gracia en las mafias de la minería del Estado Bolívar, y también nos contaba sobre la solicitud de este juicio de mérito para poder levantar la inmunidad de este diputado que acusa al gobierno, pero que está más involucrado que cualquiera de los que estaban dentro, vinculados en ese caso, es él uno de los cabecillas. Nosotros nos vamos a ir a la pausa a identificar la Radio del Sur, nos vamos con Serenata Guayanesa, canción de Agua y Tierra. Un sol de mano se anida entre granos de esperanza, por el surco de los sueños, por cantares de labranza. Un sol de mano se anida entre granos de esperanza, por el surco de los sueños, por cantares de labranza. Caminaré o sea, siempre amado o sufrir, la siembra es la vida, dolor de maíz. Caminaré o sea, siempre amado o sufrir, la siembra es la vida, dolor de maíz. Mira el tiempo de engranaje, otro pulso urbano y un festín de mercancías cambia el rostro del humano. Mira el tiempo de engranajes, tu azaroso pulso urbano y un festín de mercancías cambia el rostro del humano. Caminar de ausencia, de amar o sufrir, el mazo y la farra, por venir, caminar de ausencia, jamás debo subir, el mazo y la farra, canto por venir. Pinta el trazo de la pluma, el albor del pensamiento, para apresar los sudores del asombro y su momento. Pinta el trazo de la pluma, el albor del pensamiento, para apresar los sudores del asombro y su momento. Caminar de ausencia, palmar o subir, la patria es la rosa que anima el país. Caminar de ausencia, palmar o subir, la mis hombros brille el oro con la fuerza del acero. Aunque ajeno de riquezas, obrero soy, soy obrero. Por mis hombros brille el oro con la fuerza del acero. Aunque ajeno de riquezas, obrero soy, soy obrero. Caminar de ausencia, clamar o sufrir, los frutos y sueños crecen de ti. Caminar de ausencia, clamar o sufrir, los frutos y sueños crecen de ti. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 29 minutos. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Del presidente Chávez, Colgar de Palmolive tomó la decisión de simplificar la producción. Es decir, antes producíamos, por ejemplo, 10 botellas de un litro. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces. 3:30 de la tarde, vamos a escuchar palabra del ministro de Vivienda desde Miraflores. Presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Ok! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Ok! ¡Victoria! ¡Victoria! Okay. ¡Victoria popular! Eso, sí. ¡Chávez vive! ¡Eso! ¡Que viva la gran vivienda Venezuela! ¡Ey, sí! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! Bueno, ellos un día de victoria. La victoria popular, la defensa de la gran misión Vivienda Venezuela. Ok. Esa es la gran misión de Chávez. Sí. Ey, ey, bueno, sí. Adelante, Tierra Brava. Ok. Ah. 3:31 de la tarde. A propósito de esta gran concentración que se lleva a cabo en los alrededores de Miraflores, recordemos que lo inconstitucional no es ley, es la etiqueta que se está posicionando a esta hora de la tarde en Twitter con motivo de esta gran marcha. La vivienda no es una mercancía, es un derecho social. Lo inconstitucional no es ley, parte de esas etiquetas que se están dando a conocer en el día de hoy. Pero nuestra compañera Mareli Volcán se encuentra precisamente allá. Gracias a Mareli por estar con nosotros. Adelante. Nuevamente nuestra compañera Mareli Volcán, al aire. Vamos a recordar que se encuentra en estos momentos en el Palacio de Miraflores. Bueno, también allí, captando, bueno, las incidencias y transmitiéndonos además todo lo que ocurre con motivo de esta gran concentración. INSE Socialista también dice: gracias a la revolución, el pueblo bolivariano tiene la garantía de vivir en paz. En el día de hoy, Amarely Volcán, una vez más con nosotros a esta hora de la tarde. Sí, gracias, Darwin, por el contacto. Nos encontramos acá desde el Palacio de Miraflores a esta hora, cuando son las 3:33 de la tarde. Hace acto de presencia en la tarima principal el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien viene pues a celebrar con el pueblo venezolano que se ha postado hoy acá a las afueras del Palacio de Miraflores a celebrar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, un fallo que una vez más viene a hacer justicia al poder popular, al viviendo venezolano. Bien, acá pues el presidente Nicolás Maduro saluda en este momento al pueblo venezolano, que en el día de hoy viene pues a la celebración de la victoria popular contra la ley estafa a la gran misión Vivienda Venezuela, que pretendía pues una misión, bueno, una ley, perdón, que pretendía la Asamblea Nacional promulgar hoy una vez más el Tribunal Supremo de Justicia pues ha fallado a favor del pueblo venezolano. Hay que recordar que en días pasados también la Asamblea de Coburguesa intentó pues implementar, ofrecerle al pueblo una ley que de titularidad, de una supuesta titularidad de vivienda al pueblo, que en realidad era una ley estafa, y el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia vino pues a presentar este fallo a favor del pueblo venezolano. Ante tal pretensión, pues hay que... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Venimos acá al Palacio del Pueblo, como siempre, a honrar a nuestro comandante Hugo Chávez, a su legado, a ese millón de viviendas que estamos defendiendo hoy. 2 millones de viviendas. Un aplauso a todo el pueblo de Venezuela. Mucha fuerza. Victoria, victoria, victoria popular. Victoria. ¡Victoria! ¡Victoria popular! Bueno, hoy es un día de victoria, mi comandante en jefe. Es un día de celebración. Pueblo en la calle. Y a todo nuestro pueblo. Vamos a honrar a nuestro comandante Hugo Chávez acá en el Palacio del Pueblo con nuestras notas del himno nacional para sentirlo en el alma, en cadena nacional, para que lo cante toda nuestra patria. Todos los viviendo venezolanos, vamos entonces a entonar la gloriosa nota del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadena. Abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor. El pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. ¡Chávez vive! ¡Viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro! Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, aquí está nuestro pueblo. Pueblo que viene hoy a presentar sus propuestas, a hacer una lectura de reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia